Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía. De niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. El sonido de la voz es capaz de comunicar emociones, afectos, sentimientos, enfado, odio, pasión y otros múltiples sentimientos íntimos. Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, hoy 31 de mayo a través del 89.3 FM, Radio UDO. Los saludan sus amigos, el profesor J. Jesús Zamora Delgado, director de la escuela primaria, profesor Óscar Esquivel Villarreal y la profesora... Patricia Vidaca, de la primaria Jaime Nuno del Probado 7. Las cuales pertenecen a la zona escolar 055 del sector 1 de educación primaria, ubicada en el ejido Chihuahuita, Valle del Carrizo, Ahome, Sinaloa, la cual cuenta con 7 escuelas y 5 de ellas son escuelas de tiempo completo. Gracias por escucharnos en esta hora de diversión que los alumnos, padres de familia y maestros de nuestra zona escolar han preparado con gran entusiasmo y con mucho cariño para todos ustedes. Mandamos una gran felicitación anticipada a todos los marinos y papás que nos escuchan, ya que estamos próximos a celebrar estas fechas. Y para dar inicio con nuestra programación, nos damos a bien a recibir a la alumna Rocío Jiménez Paniagua, de la Escuela Primaria Jesús García, ubicada en el poblado número 5, quien nos viene a declamar un bonito tema, Derecho a la Vida. Y los maestros que hicieron esta bonita preparación son la maestra Arienda Bezabé Velázquez Porras y la maestra Karen Yesenia Gagiola Vega. Ahora bien, prestemos mucha atención a esta participación. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Buenas tardes a todos los radioescucha. Mi nombre es Rocío Jazmín Jiménez Paniagua. Vengo del poblado número 5, de la Escuela Primaria Jesús García. Mi directora es América Latina Godoy Arenas. Y estoy aquí para hablarles sobre el tema el derecho a la vida. Los niños tenemos derecho a la vida, a un sano desarrollo físico, mental y espiritual, a vivir en un ambiente de amor, armonía y tolerancia, a expresar nuestras ideas y sentimientos, y a que se nos respete como a todo ser humano. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos del Niño, con el fin de que adultos, padres, profesores, organizaciones y autoridades reconozcan estos derechos y luchen por su cumplimiento. El principio 1 establece que todos los niños serán reconocidos sin excepción alguna, sin importar sexo, religión, color de piel o nivel socioeconómico. El 4 reconoce que deben garantizar los cuidados especiales desde antes de nuestro nacimiento. El 8 nos dice que los niños deben ser los primeros en recibir protección y socorro ante cualquier problema al que estemos expuestos. El 10 expresa que todo niño debe ser protegido contra prácticas discriminatorias. No se le debe hacer sentir inferior o extraño. Todos tienen los mismos derechos de los demás. Sin embargo, muchos adultos creen que no tenemos derecho a hablar, porque a nuestra edad el vocabulario es débil y se nos es difícil expresar nuestras ideas e inquietudes. Que no tenemos derecho a opinar porque no contribuimos económicamente al gasto familiar. Quieren decir qué comemos, a qué debemos jugar, cuándo hablamos y hasta qué ropa nos pondremos. Se imaginan que por ser chiquitos, nuestras preocupaciones, miedos y demás sentimientos son también chiquitos. Piensan que por ser pequeños somos menos persona. Algunos hasta dicen, venían 3 personas y 2 niños. Parece ser que a menor edad, menores son nuestros derechos. Y así, mientras la ONU pregona que los niños debemos de estar protegidos desde antes y después de nuestro nacimiento, en el 2007, en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados aprueba la legalización del aborto, donde algunos respetables adultos consideran esto un gran logro histórico de las mujeres. Pero mi pregunta es, ¿dónde queda el derecho de esas personitas que no pudieron opinar? Déjenlo nacer, su vida debe de ser respetada desde el momento de su concepción, desde su existencia. La protección a la vida no solo impide la muerte de una persona, sino toda forma de malos tratos. ¿Qué hay de la ONU que en 1989 aprobó en la Asamblea General la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual considera a todo niño o a todo ser humano menor de 18 años y cuyo primer artículo defiende el derecho a la vida? Existen leyes internacionales que protegen nuestros derechos y que forman parte de la Constitución. Pero me pregunto, ¿qué hay de esos tratados internacionales? ¿En dónde está el Comité de Vigilancia que cobra por protegernos? ¿Quién sabe? Los adultos hablan cuando quieren, pero lamentablemente callan cuando les conviene. El día de hoy agradezco hablar por todos los niños y niñas, especialmente por los que no pudieron y por los que no podrán hacerlo, ya que siendo tan pequeños, algunos respetables adultos no los han escuchado o han decidido arrebatarle la vida. Gracias. Damos gracias a esta alumna, quien con esa energía nos transmite ese bonito sentimiento mezclado con lindas emociones. Mandamos un cordial saludo afectuoso a la supervisora escolar de la zona 055, a la cual pertenecemos orgullosamente, y a la profesora Alejandrina Godoy Arenas, y también a nuestra jefa de sector, la maestra Carmen Guadalupe Ordorica Ramos. A continuación, vamos a invitar a la alumna Carolina Zamorano Lais, quien nos hablará de algunas actividades que han realizado en su escuela y nos viene a hacer una breve plática sobre estas acciones realizadas en su hermosa escuela. El canto es la emoción de sonidos melodiosos con la voz. Recibamos ahora a la alumna Grecia María Mendoza Valdés, de la primaria Guadalupe Victoria del poblado número 6, quien nos viene a interpretar con su hermosa voz la bonita melodía titulada Perdón, Perdón, de las talentosas cantantes Hash. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón, por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Crearme esta falsa historia de amor y te pido. perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón, por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón por haber esperado. Regresamos. No cabe duda que hay talento en los niños aquí en Los Mochis, Sinaloa. A continuación, vendrá una niña de la primaria Jaime Nuno, Carolina Zamorano Olaiz, a hablarnos de las actividades de convivencia que se han realizado en su primaria. Tengan todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Nosotras somos alumnas de la Escuela Jaime Nuno, ubicada en el Poblado 7, a donde queremos mandar un afectuoso saludo a toda su gente bonita. Mi nombre es Carolina y el de mi compañera es Adriana. Les platicaremos sobre la convivencia escolar, que es una de las cuatro prioridades del sistema básico de la mejora educativa que se ha venido desarrollando mediante diferentes estrategias y actividades plasmadas en la ruta de mejora escolar de nuestra escuela desde el inicio del ciclo. Estas actividades han apoyado a que las relaciones entre los integrantes de la comunidad escolar sean más afectuosas y disminuya la apatía, generando nuevas amistades y reforzando las que ya existen. Algunas de las actividades que se han causado impacto son el intercambio de adivinanzas, colmos, chistes, juegos, tradiciones, leyendas, trabalenguas, etc. ¿Tú crees que algún radioescucha recuerda este popular trabalenguas? Pepe Pecas pica papas con un pico, pica papas Pepe Pecas. O el popular colmo del panadero. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un panadero? No. Que su hija se llame Concha. Entra una señora a la carnicería y dice... deme esa cabeza de... La dramatización es la representación de una determinada situación o un hecho. Es adaptar un texto de género narrativo o poético al formato propio de una obra de teatro. Démosle la bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, que se encuentra ubicada en el ejido Chihuahuita, quienes nos vienen a presentar una bonita obra de teatro titulada El Monstruo de la Basura. Los alumnos participantes en esta bonita obra son América Yamilet Hernández Tobar, Kitsia Nicole Zamorano Salazar, Vega Delgado Jesús, Carla Geraldí, Castellano Ortega, Guadalupe Sánchez Medina, y su maestro preparador es el profesor Arballo Rosa Luis Ángel. Les dejamos esta preciosa obra de teatro. Saludos a todos que nos escuchan y esperamos y sea de su agrado. Nuestro cuento se llama El monstruo de la basura. El niño Pedro se encuentra leyendo cuentos y jugando alegremente en una habitación llena de juguetes por el suelo. La cama sin asear, los libros por todas partes, ropa fuera de su sitio. De repente, su madre entra a la habitación y se pone a mirar alrededor enfadada. Pedro, Pedro, ¿has visto cómo tienes esto? Más te vale recogerlo, hijo. Un día te va a comer tanto desorden. ¿Qué dices, mamá? Tampoco pasa nada. Es mi habitación y yo estoy así a gusto. Su madre le echa una mirada asesina que le hace ver que está yendo demasiado lejos. De acuerdo, luego la recogeré. Que no tenga que verla así de nuevo, Pedro. Te aviso de que vamos a comer en 5 minutos. Sí, mamá. La madre de Pedro sale de la habitación y Pedro se ríe un poco de que su madre piense que va a recoger. Se levanta dejándolo todo tal cual y sale también de la habitación. Pedro, su madre y su hermana mayor adolescente Dariana se encuentran en la cocina comiendo. Me ha dicho mamá que tiene la habitación como una leonera. Pedro hace como que no oye lo que dice su hermana. Sí, ignórame, pero te voy a decir una cosa. Cuando un niño empieza a descuidar mucho su habitación, dejando todas las cosas desordenadas, acaba formándose un monstruo. Le llaman el monstruo de la basura. Y cuando es muy poderoso, acaba comiéndose el niño que duerme en esa habitación. Mientras su hermana dice esto, Pedro ha estado haciendo que le ignoraba sin mirarle. Pero su cara se ha teñido con algo de miedo sin poder evitarlo. Dariana, no asustes a tu hermano. Ahora continúa dirigiéndose a Pedro. Hijo, lo que dice tu hermana es solo una broma, no existen tales monstruos, pero como no recogerás este desastre, te prometo que tendrás un buen castigo. No tengo ningún miedo. Pero su rostro traicionaba sus palabras. Ya he acabado, mamá, me voy a la habitación. Sin más, Pedro salta de la mesa y se dirige a su habitación. Pedro, este niño nunca recoge, ni siquiera su propio plato. Pedro, te has ido sin recoger tu plato. No obtiene respuesta y se queda mirando el lugar por el que se ha ido Pedro, enfadada, mientras Dariana la mira con expresión algo divertida. Pedro se encuentra de nuevo en su habitación jugando. La habitación en el mismo estado desastroso. De repente, oye un ruido y se dirige asustado a mirar qué puede ser. Levanta unos juguetes y ve que no es nada. Sigue jugando, pero al poco tiempo vuelve a detectar algo. Y se da la vuelta despacio pensando que va a encontrar algo detrás de sí. Una vez más, no hay nada. Pedro busca entre uno de los... Es intrometido Dariana metiéndome miedo con sus cuentos. Pedro busca entre uno de los montones y saca unos cascos. Se los pone y sigue jugando despreocupadamente. Mientras detrás de él se puede ver como unos montones de ropa y otras cosas se van moviendo lentamente y uniéndose sin que Pedro se da cuenta de nada. De nuevo en la cocina se encuentran Pedro, Dariana y su madre comiendo. Pedro, ¿has hecho lo que te dije ayer? Pues, estoy en ello, mamá. Después iré a ver si lo has hecho, pero será mejor que lo hayas recogido todo. Eso será si no se lo come antes el monstruo de la basura. Mira fijamente a Pedro, está muy serio. En cualquier momento saltará sobre ti y ¡am! Dice mientras con la mano hace como si fuera unas fauces atrapando algo. Pedro se queda mirando esa mano que simula unas fauces con cara aterrorizada por un momento, pero enseguida gira la cabeza haciéndose el digno y cruzándose de brazos. No soy un bebé, ¿para qué me asustes con esa tontería? Dariana, hija, te he dicho que no le digas esas cosas a tu hermano. Está bien, mamá. Pedro mientras mira a su hermana con el ceño fruncido, come rápidamente y se va tal como lo hizo la primera vez, sin recoger nada. Pedro recapacita. En fin, da igual, este chico no tiene remedio. Dirigiéndose de nuevo a Dariana. No vuelvas a decirle esas cosas que lo estás aterrorizando. Se estuviera aterrorizado y habría recogido sus cosas, ¿no? Su madre no contesta, pero le echa una mirada fulminante que le hace saber que no está de acuerdo con eso. Pedro vuelve a su habitación. El montón que antes había empezado a formarse y es bastante grande, pero no se da cuenta debido a cómo está todo de desordenado. Sigue jugando despreocupadamente con los cascos sin ver que la forma ha empezado a levantarse y acercarse a él poco a poco. Es una especie de monstruo formado por mucha ropa y algunas cosas, de unos 2 metros de altura. Se acerca detrás de Pedro lentamente. De repente Pedro se gira y ve la inmensa mole de desorden y se pone las manos sobre la boca aterrorizado mientras da unos pasos hacia atrás. Pero, tú no existes. No existía, pero tú me has creado. Gracias a tu miedo, porque tenías miedo de mí. Poco a poco eso he ido cogiendo forma. Gracias a tu miedo. A tu miedo o a tu desorden. Uno me ha dado el cuerpo y el otro la vida. Por favor, no me comas. Prometo que recogeré todo. ¡Lo juro! Ya es demasiado tarde, niño. El monstruo se balanza sobre el niño y lo cubre con todas esas cosas que Pedro tenía tiradas de cualquier manera por la habitación. Gracias. Ok, muy bien, Radio Escuchas. Vamos a ir un breve corte y en un momentito más regresamos en Radio 89.3 FM, Radio UDO. Regresamos en unos instantes. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente. XHUDO 89.3 FM desde Los Mochis, Sinaloa, México. Vía internet en udo.mx/radio. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDO es diferente. 12-29. Sinaloenses, soy su amigo Jorge Pasos. Hoy soy candidato a diputado local por el Distrito 20 de Mazatlán, por el Partido del Trabajo. Dame tu apoyo y tu confianza. Tú ya me conoces y sabes que sí cumplo mis compromisos. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo. Vota por los candidatos a diputados del PT en Sinaloa y con tus votos seré tu voz en el Congreso. El PT sigue vivo y es por ti. Partido del Trabajo. México está hasta el copete de la corrupción, de los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas. Con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México. Y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos. Nosotros lo entendemos y estamos contigo. Por eso ponemos el PRD en tus manos, para que juntos cambiemos a México. Mazatlán, Culiacán, Guasave, Ahome, Escuinapa, Cosalá, El Fuerte, La Volante. Todo Sinaloa celebra el triunfo y nadie lo puede negar. Quirino Gobernador, puro Sinaloa, candidato en coalición del PRI. Los problemas que vivimos todos los días sí tienen solución. En el Partido Verde nos esforzamos por cumplir lo que ofrecemos. Soy Quirino, candidato del Partido Verde a gobernador del estado. Voy a trabajar para mejorar la red de agua potable y la calidad del agua, para mejorar la recolección de basura y para que haya educación ambiental en todos los niveles escolares. Confía en mí porque te voy a cumplir. El Partido Verde sí cumple. Candidato de coalición. Habla Quirino Ordaz, candidato a gobernador de Sinaloa y esposa. Quirino, es hora de trabajar en serio por las mujeres en Sinaloa. Tengo varias propuestas para ustedes. Sus hijos tendrán protección desde el embarazo y los primeros 2 años de nacidos, así como guarderías de calidad con tiempo extendido. Apoyaré a empresas que den empleo a mujeres mayores de 40 años. Las mujeres emprendedoras que trabajan desde su hogar contarán con créditos especiales. Apoyaremos el programa de útiles y uniformes escolares. Es tiempo de invertir en lo nuestro. Es tiempo de invertir en ti. Quirino Gobernador, puro Sinaloa, candidato en coalición del PRI. Todos te necesitamos bien despierto, porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión. Por eso, súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2016. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Recuerdos más hermosos de mi niñez están en mi mente, recuerdos que jamás olvidaré, siempre estarán plasmados en mi mente. La niñez es lo más hermoso que se puede recordar durante nuestra vida. De la misma manera, vamos a recibir en estas instalaciones al alumno Ángel Javier Fierro Leiva, perteneciente a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Poblado número 5, quien viene a darnos una muestra de su oratoria en el tema Los Valores. Buenos días, mi nombre es Ángel Javier Fierro Leiva, vengo de la Escuela General Lázaro Cárdenas, del Poblado número 5, y vengo a presentarles el tema Valores. Un valor es una actitud que debemos practicar todos los días, porque seguramente una persona que tenga educación desde casa con valores será un ciudadano ejemplar. Es importante practicar los valores, porque si no los practicamos, caeremos en las garras de la ignorancia. La ignorancia es todo lo malo que tiene este mundo, todo lo malo que tiene. Es por eso importante, importantísimo, practicar los valores, porque si no, seremos terminaremos cayendo en las garras de la ignorancia y seremos unos ladrones, unos rateros, asesinos, etcétera. Y se los vuelvo a repetir, eduquemos a nuestros hijos con valores. Nunca les digamos cosas malas. Y se los vuelvo a repetir, los valores son lo único bueno que tiene el mundo. Es por eso importante practicarlos a diario. Es por eso importantísimo que los educamos a nuestros hijos con valores. Porque si no practicamos los valores, seremos una gente que no ayuda a nadie, que solo piensa en sí mismo. Es por eso importante practicar los valores, para ser un hombre de bien, para ser buenos. Finalmente les digo a padres y madres que eduquen a sus hijos. No se conformen con una educación bien, confórmense con una educación excelente. No se conformen con decirles a sus hijos que son buenos en todo, porque los valores son lo único bueno que tienen. Y lo único bueno para combatir la ignorancia es la educación. Y es por eso, y se los vuelvo a repetir, lo único bueno que tiene este mundo son los valores. Si practicamos los valores, con eso viene el amor y el respeto. El apoyo de los padres de familia a sus hijos es de suma importancia en su crecimiento, ya que somos el pilar principal de su formación y el espejo con el cual ellos se reflejan y de una u otra forma tratan de imitar nuestras acciones. Es por eso que debemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Es por eso que hoy nos acompañan los alumnos Decia, Rebeca, Uriel y Dariana, quien pertenecen a la Escuela Primaria Emiliano Zapata del Poblado número 6, quienes nos vienen a cantar una bonita canción titulada Canción al Maestro, y fueron preparados por los mismos padres de familia de la institución educativa. Venimos de la Escuela Emiliano Zapata del Poblado número 6 de la zona 055 del sector 1. Coordinados por padres de familias y maestros, la canción se titula Tú me enseñaste a volar. Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia, informar, conmover, entender por medio de palabras. De la Escuela Primaria Profesor Óscar Esquivel Villarreal nos acompaña la alumna Sareli Daney, Pedro Machado, quien nos viene a hablar de un tema súper importante, el cual lleva por nombre la equidad de género. Su maestro preparador es el profesor Román Bernal Domínguez. La igualdad de género ha de ser una realidad vivida. Muy buenas tardes, mi nombre es Sareli Danae Pardo Machado y curso el quinto grado en la escuela Profesor Óscar Esquivel Villarreal, ubicada en el ejido Alfonso Genaro Calderón. El tema que elegí para comentar con ustedes es la equidad de género. La equidad de género es un concepto que surgió para alcanzar la igualdad de la mujer frente al hombre, con el propósito de que se nos brinden las mismas oportunidades. En lo personal, considero que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad para desempeñar algún cargo. Claro, no somos iguales en apariencia ni fisionomía. Me gustaría que hiciéramos conciencia de esa igualdad. Tenemos roles por naturaleza que cumplir, pero somos libres de ejercer cualquier función que deseemos en nuestra sociedad. Equidad de género, además de igualdad de oportunidades, es libertad para todos. Lamentablemente, la realidad es distinta. Actualmente podemos observar que algunos padres esperan que sean las mujeres quienes realicen las tareas del hogar y a su vez les parece incorrecto que los hombres lloren. ¿Y por qué? Por la educación que se fue impartiendo desde sus abuelos a sus padres y ellos a sus hijos. Es por ello que el hombre actual ha crecido con la mentalidad de que la mujer solo sirve para estar en casa, cuidar a los niños y atender al marido. Otra circunstancia que se presenta constantemente es en las oportunidades de ascenso y promoción de las mujeres a mejores puestos de trabajo, en donde un gran número de empresas e instituciones prefieren a hombres para desempeñar puestos de alta gerencia en cualquier sector. Aun cuando las mujeres mexicanas representen más del 52% de la población, según CONAPO, casi 4 de cada 10 hogares en México tiene una mujer como cabeza de familia, lo que refleja el aumento de su presencia en la economía y mercado laboral, según una investigación de la UNAM. De esta manera, se deja de reconocer lo que se ha denominado como la doble o triple jornada que desempeña la mujer como madre de familia, negándosele las facilidades para realizar ambos roles. Esta problemática se acrecienta en las zonas rurales, en donde hay pocas oportunidades de educación que enfrentan las mujeres. El acceso al empleo se hace más difícil, siendo mejor pagado el trabajo desempeñado en el campo por los hombres. De igual forma, se hace evidente la poca participación de las mujeres en las funciones públicas de todos los niveles de gobierno. En el ámbito familiar, se espera que el hogar sea el lugar más seguro para la mujer. Sin embargo, y a pesar de los programas implementados para atender el problema de la violencia familiar, hay un gran número de casos, siendo la mayoría generada por los hombres. Una encuesta realizada por la Fundación Dr. Angélica Fuentes demostró que el 46.1% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido un incidente de violencia por parte de su pareja. En conclusión, es urgente el trabajo en conjunto, sociedad y autoridades. La primera empezando en casa, con la distribución equitativa de las tareas del hogar, dejando atrás de que la limpieza es exclusiva del sexo femenino. Y la segunda, creando leyes para propiciar condiciones en las que ni hombres ni mujeres sean favorecidos de manera injusta, y así fomentar una verdadera cultura de equidad de género, tanto en ámbitos públicos como privados, y con esto permitir las condiciones de un desarrollo equitativo, conforme a los principios de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia, con las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres en México. Bien, ahora, una bonita interpretación musical especial por parte del alumno Amílcar Velázquez Zamora, quien fue ganador a nivel zona y sector en el concurso de canto individual. Y hoy lo vamos a escuchar con el tema a interpretar Solo con verte. Su maestro preparador fue el profesor Roberto Ávila. Ahora una bonita interpretación musical especial por parte del alumno Amílcar Velázquez Zamora, quien fue ganador a nivel zona y sector en el concurso de canto individual. Y hoy lo vamos a escuchar con el tema a interpretar la de los hoyitos. Su maestro preparador fue Roberto Ávila. Me dijo yo vuelvo pronto. No llore mi muchachito. La nena de los hoyitos le dice pa' echarle flores. Uno en cada cachetito le lucen encantadores. Mi pobre corazoncito suspira por sus amores. Voló la de los hoyitos, un avión se la llevó. Se humedecían sus ojitos, muy triste se despidió. Desde hoy la estoy esperando pa' mirarme en sus ojitos, porque me está lastimando mi pobre corazoncito, aunque no me dijo cuándo. Volví a la de los hoyitos, voló la de los triste se despidió su carita de angelito. En mi alma se dibujó. Un saludo para la maestra Magdalena. Y para cerrar con broche de oro, con muy buen humor, tenemos la participación de la primaria Jaime Nuno, la cual nos viene a contar unos divertidos chistes, y para eso las vienen las alumnas Adriana Vega Beltrán, de cuarto grado, y Carolina Zamorano, quienes fueron dirigidas por su servidora, Patricia Vidaca. Señora la carnicería y dice: deme esa cabeza de cerdo. Y el carnicero responde: pero señora, pero es un espejo. Entran dos chicos al aula y la maestra le dice a uno de ellos: Juanito, ¿por qué llegó tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes y conocí muchos países y me desperté un poco tarde. Y usted, Pepito, yo fui por él al aeropuerto. Estaba la familia de Drácula comiendo y en la mesa. El hijo Draculín dice, mami, mami, voy al baño a hacer pipí. La madre le contesta, ve rápido antes que se coagule tu cena. Un niño entra a una óptica y le dice al vendedor, quiero comprar unos lentes, por favor. El vendedor le pregunta, ¿para el sol? Y el niño responde, no, para mí. Juanito, ¿cuánto es 2x2? Empate. ¿Y cuánto es 2x1? Oferta. Un señor muy molesto llama al mesero. Mesero, este plátano está hablando. El mesero, un poco apenado y sin saber qué hacer, contesta. No se preocupe, señor. En este momento le ordeno que se calle. Dos perros hablan en la calle acerca de su vida. Mi dueño me dice foforito y me gusta. Pues a mí me dice bájate del sofá y no me gusta nada. Mucho. Bueno, ahora para concluir tenemos al profesor Jesús Zamora con una bonita canción llamada Te Metiste. Tan feliz, me entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. Destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Y un saludo a todos los directores de la zona escolar 055. Improvisando para todos ustedes, les aclaro. Haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. parte del personal de la zona escolar 055, le damos las gracias por su atención. De igual manera, agradezco a Radio UDO por brindarnos este espacio. Agradecemos a los padres de familia, maestros y todo el personal docente que laboramos con orgullo en la zona escolar 055. Y a los directores, un saludo afectuoso. Y sobre todo a los alumnos que participaron e hicieron posible este programa de radio, le dejamos esta bonita frase que dice: recuerden que es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima. Sus amigos, J. Jesús y la maestra Patricia Vidaca. Gracias. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me